FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. ¿Para dónde corres? ¿Para dónde corres? Buenas tardes, señoritas. Buenas tardes, señor Julio. Buenas tardes, señor Daniel. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, señor Sergio? Señoritas. Buenas tardes. Señor Julio, encantado de verlo. ¿Qué tal? Una tardecita acá calurosa en Buenos Aires, en Floresta. ¿Cómo está la calle? La calle está caliente. Está hot. Caliente, caliente, ¿eh? Pero bien, qué sé yo. Pero bien, se puede. Sí, por ahora se puede. Vamos a ver lo que nos espera la semana que viene, que dice que va a subir la temperatura. El que tiene que venir el verano, en verdad. Sí. Igual hay una temperatura, la temperatura típica de diciembre en la Argentina, ¿no? Y en estos momentos estamos en... Está caldeado. Fatal. 28 grados. Caldeado suena como a caldoso. A mí no me gusta que esté caldeado. Es que está caldoso. Yo te digo, después de los acontecimientos de toda esta semana vemos que está caldoso. Sí. Podríamos decir algo como... Y si vamos a los acontecimientos caldosos, caldeados... Sí, hay ánimos eso. Caldeados. Claro, no, a mí me hace acordar a un tema de Los Redondos o un disco de Los Redondos que es La Mosca en la Sopa, ¿no? Me parece que es así, me parece que hay una mosca en la sopa que todos quieren tomarse y hay una mosca que está jodiendo. Entonces eso hace que... Claro, hace ebullición en una sociedad muy loca, ¿no? Que en vez de festejar 30 años de democracia, hace quilombo, ¿no? Qué loco, ¿no? Todo lo que está pasando, sí, pero bueno. Sí. Bueno, estamos. ¿Cómo le va a las niñas, señoritas de Para Dónde Corres? ¿Cómo les va? ¿Paulita? Muy bien, había saludado, buenas tardes a todos. Muy bien, acá también con el calor, pero lindo, a mí me gusta el verano, chicos. Lo veníamos hablando con Sergio, me gusta. Prefiero esto, prefiero los 40 grados y no el invierno. Yo, ¿sabes que hoy veía a una señorita, no sé, con pollera y decía, capaz que si uno pudiera usar pollera tipo escocés... Sería todo más... Sí, en realidad no sé si es más fresco, porque también... Pero sí que te va a poner hasta acá arriba, tipo... Claro, no, porque también viste que uno transpira y el pantalón de última como que va chupando la transpiración. En cambio... Otra vez con el temito de la semana pasada, de las calzas. No, yo iba a otra... Claro. No me hablen de las calzas, por favor, que no las veo más. No, yo lo que decía es que cuando no tenés pantalón y usás pollera es como que la transpiración es como que incómodo, no sé... No, el pantalón es incómodo, sí, chicos. Volvemos a lo caldoso otra vez. Bueno, pero el short, usen short. Acá tenemos un compañero que viene en short. Sí, pero no podemos ir a trabajar en short. Nosotros estamos trabajando. Bueno, traje, no, traje. En traje, yo estoy bien con traje siempre. Por eso era elegante sport hoy. Claro. No entendía. Claro. Uy, hablando de caldoso, se me cayó. Señorita Alejandra, ¿cómo anda, Alejandra? Hola, ¿todo bien? Buenas tardes a todos. Bien, muy bien, pero la verdad a mí no me agrada mucho el verano. No, la verdad que no. Prefiero el invierno, que uno se puede abrigar y listo, que el verano, que no te sacas el calor con nada. No, sí. ¿O no? O sea, bueno, está bueno si te vas a la playa. A mí como que el invierno a mí me tira para abajo. Y es medio nostálgico, sí, como y yo. Y el verano te levantás así, ya tempranito, claro, con el sol. Sí, es bueno, unos días otoñales. ¿Usted qué opina, don Julio? Yo en invierno me vengo para abajo, la verdad que no me gusta... ¿Le gusta más esta época? Sí, sí. ¿Ahora está para arriba? Prefiero el verano. ¿Ahora está para arriba, diría Corona? Sí, está para arriba. Amigo. Bien. Hay una consigna que dice... ¿Consigna? ¿Vamos a empezar con el programa? Y dale. Mañana es el último viernes 13 del 2013. O sea, viernes 13 es de mala suerte. Sí. O de buena suerte. Mira, hablando de eso antes, porque sí, si no me lo voy a olvidar, hoy es el día del hincha. No me digas. Es el 12 del 12, que fue el año pasado, el 12 del 12 del 12. Sí. Hoy también se festeja el día del hincha en el Obelisco, hasta todo lleno de hinchas. ¿Hinchas de qué? De Lanús. Hinchas de club de fútbol, el club más grande de fútbol. ¿Cuál es? 12 del 12. ¿De qué estamos hablando? Oh. El 12 del 12. Qué olor. De la 12. Bueno. Feliz día, Sergio, entonces. Pero, el domingo festejo yo porque me voy a correr la carrera de 12, de 12. Boca. Sí, 12 kilómetros. Mirá. 12 kilómetros, 12. 12 kilómetros. Hicimos así. 12 apóstoles. Ahí fue la 12. Claro. Bueno, porque... Si yo fuera un guarango, diría. Pero no voy a decir no, nada. No, dejémoslo ahí, señor. Escúcheme, ¿va a ir con remerita rosa usted? No, la Boca. Camiseta que nos entregaron es la azul con la franja amarilla. Ah, la que no van a usar más, porque parece que les queda bien el rosita. Bueno, está bien. El rosa me encanta. Sí, no, sí. Me encanta cómo yo le queda a los hombres el rosa. Hay que llevar el rosa. Sí. Hay que tener personalidad para llevar el rosa, en serio. Me hizo acordar el caramelo ese pispaf, igual que Racing, que usaba camiseta rosa y celeste. Está bien. Bien. Bueno, mañana es el último viernes 13 del 2013. Sí. Y dice que... ¿por qué es el viernes 13? Buscando, indagando. Dice que remontándonos a datos históricos que pueden dar explicación a esta superstición, podemos remontarnos a un viernes 13 de octubre de 1307... En este día, la Orden de los Caballeros Templarios fue perseguida por la Santa Inquisición, arrestándoles masivamente esa noche en Francia, principalmente en París. La causa de esto fue la suposición de los caballeros se reunieran a hacer celebraciones paganas, practicar la herejía y la actividad homosexual. Míralo, los templarios. Entonces los perseguían y justo por eso es el día de mala suerte de viernes 13. Claro, mala suerte era para los templarios. Para los templarios y lo que se juntaban a hacer eso. Claro, usted sabe lo que eran los templarios, ¿no? Los templarios, los caballeros templarios. Sí. Sí, ¿sabe qué eran? Sí. ¿Sí? Sí, los escudos y eso. Sí, sí, sí, eran los que guardaban el secreto de Jesucristo. Ah, ¿están ahí? No, yo vine mucho Jesucristo más... Jesucristo y María Magdalena fueron guardando... Claro, pues parece que tuvieron un hijo y toda esa hasta historia. Que el hijo de un dios... ¿Eh? Como la canción de Sabina. De Sabina. Hasta que el hijo... Hasta... No, ¿cómo es? Ay, bueno, ahora me... No me acordé. Sabe de qué le hablo. Sí, sí, ¿cómo no voy a saber? Bueno, entonces, ¿qué es viernes 13? ¿Es de mala suerte, buena suerte? Bueno, por las dudas no nos juntamos a hacer nada con... No. Dijo ritos paganos, brujería y... También puede ser porque... No nos juntemos. Dicen porque en la última cena hubo 13 invitados. Porque había Jesús y los 12 apóstoles. Claro. Y era justo Poncio Pilato. Poncio. Que se lavó las manos. Gozo, el otro muchacho, Judas. Judas. Y bueno, y si tenemos más también, si quieres. Dígame. No sé. Que no perdamos el ritmo. ¿Quiere escuchar algo? Cuénteme, ¿qué quiere saber del viernes 13, por ejemplo? ¿Qué va a hacer usted mañana viernes 13? Yo mañana no me caso ni me... Pero eso es martes 13, ¿eh? Martes 13. Y en mi casa me aparto. ¿Pero tiene algún proyecto o algo para hacer mañana? Sí. Mañana tempranito. Sí. Me voy a hacer unos trámites que toca hacer en el centro. Después no le eche la culpa al viernes 13, porque siempre que uno va a hacer trámites sale todo mal, ¿eh? Y encima tengo que ir para allá para la zona fea esa del centro. Y más bueno, viernes, con todo el tránsito, calor todo caldoso. Y seguimos con el calor. Hoy me voy a tomar una sopa cuando llegue. Un caldoso. Un pucherito. Alejandra, ¿qué va a hacer el viernes 13? Y algo que no sea demasiado comprometido, como para no después no tener que echarle la culpa a que es viernes 13. Bien. Porque hay veces que no es viernes 13 y también uno pasa, sí. Queda pedaleando en falso, sí, ¿no? Sí, seguro. Bien. ¿Y usted, Paulita? Yo nada, la verdad que es mi día libre los viernes, así que me quedaré no haciendo nada porque es viernes 3, a ver si todavía... Igual no soy muy cabulera, yo no... Abajo del ventilador, con el control del remoto. La pelopincho está mejor. Bueno, hay que tener lugar para ponerla. Bueno, no importa, una pelopincho chiquitita. Sí, sí, si no buscamos a alguien. Julio, viernes 13, ¿qué hacemos? Viernes 13 hago el amor. Ah, muy bien. A ver cómo me va. Bueno, vamos a ver si sí anda. Un día al año. Un viernes, el último viernes 3. Ahí lo tenemos a Julio practicando. ¿El único día del año? El único día del año. Los 13 del 13. 13 del 12. Claro, pero del 13. Bien. ¿Con quién sería? ¿Se puede saber? No sé. Es un caballero. Es un templario. Es un templario. Claro. Estuvimos viendo unas modelos del supermercado Día. ¿Sí? Sí, estaban en un afiche que dice las economistas del día. ¿Cómo decía Alejandra? Sí, no sé si las economistas del día, pero o las expertas. Sí, eran tres señoras viejas. No, viejas. Con dentadura nueva. Claro, eran unas señoras muy raras. Y digo, viste que el día es más barato. Y bueno, también las modelos son más claro. baratas. Claro. Claro. Modelos venidas a menos, no una sé. De TIC, no van no, a no no no no, no, no, no, no, no, no. Y se ve que compran seguido en el día, porque estaban como cuadradas las señoras. Sí. Pero ojo, tenían toda una bolsa de día impecable. La bolsa de día, claro, haciendo promoción. Así que, bueno, si pagas de más es porque quieres. Sí. Vos a... Hablando de Julio. Vamos a recordar a dónde nos pueden mandar unos mensajitos. Primero recordamos la línea, que nos pueden llamar, salen al aire, les preguntamos qué van a hacer el viernes 13. El teléfono es 5031-4713, interno 640. O en Skype, FM La Bemba. Tenemos mail, abemusradio@gmail.com. Me olvidé del arroba, ¿no, chicos? Ustedes no me dicen. Abemusradio@gmail.com. ¿Para qué va a robar? ¿Para qué va a robar? Vaya y compre, señora. ¿Qué estamos? De moda con esto de ir a robar. La pastillita. Bueno, a nuestro Facebook, que lo tenemos acá, así que nos pueden mandar mensajes. Abemusradio01. El del loguito verde, el del... Uy, ¿cómo sí, el logo verde. ¿Cómo? El calor la tiene el mal. El calor. ¿No era que le gustaba? Le gustaba el calor y no. Y quedó así. Bueno, www.labemba.com.ar. ¿Lo dije bien ahí? Bien ahí. Ahí vamos. En el próximo bloque va mejor. La línea de teléfono la dije bien. 5031-4713, interno 640. Pip. Bueno, el camino. Voy a decir una cosa, le quería contar. Sí. Antes de irnos a un cortecito. Había un señor hace poco, esta semana, salió en las noticias que... tenía varios clubes, club de barrio, así, ¿vio? Como los chicos que juegan, hacen papi. Y el hombre este tenía que comprar los trofeos para sí. varios clubes, estuvo juntando. Juntó 80 mil pesos tenía que jugar, que comprar en trofeos. Bien. No lo encuentran al hombre, no saben dónde está. Dice que un testigo que vio a Oscar Nakasato, el japonés. Ah, japonés. El famoso Ponja Chorro. ¿Ah? Jugando en un casino de Rosario. Lo que pasa es que este hombre no se dieron cuenta que tenía problema con el juego. Ah, bueno. Y le confiaron esa plata. Nakasato salió el viernes de su casa con 80 mil pesos. Y según declaró su mujer, iba a comprar los trofeos y hacer pagos para la fiesta de fin de año de una liga de fútbol. Mira vos. Espero, no sé, la gente, los familiares. Pero, ¿cómo reconoces a un japonés? Son todos iguales. Son, sí. ¿Viste lo que dijo un chino? Las mujeres son todas iguales. Sí, los negros también. No sé, yo lo veo y lo veo por la calle, ya subo. No, es no. Él. Yo tengo un supermercado. Tenemos un llamado telefónico. ¿Llamado al aire? Sí. Qué bueno, a ver. Y se puede decir hola. ¿Hola se puede decir? No, todavía no podés decir hola. Pará porque nos están comunicando. Nos cortaron. Me dio miedo. ¿Puede volver a llamar? ¿Puede intentarlo de vuelta? Sí. ¿Con quién hablo? Hola, ¿con quién hablo? Hola. Hola, ¿con Hola. Quién hablo, por favor? Con Ailén. Hola, Ailu. ¿Todo bien, Ailén? Hola, Ailén. Sí. ¿Qué anda haciendo, Ailén? ¿Nos está escuchando? Sí, y estoy feliz porque terminé el colegio, yes. ¿Terminaste el colegio? ¿Hoy terminaron las clases, Ailu? ¿No es el martes? No, yo terminé hoy. Ah, mira qué suerte. Bueno, feliz. ¿Pasaste de grado? Sí. Ah, sí, pasé de grado. Sí, estoy en séptimo. Sí. Estoy en séptimo. Muy bien, felicitaciones. Bueno, ¿va a pedir un tema de Violeta? No lo pueden pasar. Bueno, mándele un beso a su amiga Martina. Prometo que voy a traer música de Violeta, Ailu, para vos. En serio. No, dice, el operador dice que no. Sí, ¿por qué, Marco? Sí, vamos a traer. Para ir, es la primera oyente. Bueno, no tiren nada. Están tirando todo. Bueno, Ailén, gracias por tu llamado, Ailén. Besito. Besos. No me trates como que no me conozcas. ¿Usted es Ailén? ¿Cómo es su apellido? Díaz. La quiero mucho. Un besito. Besos, Ailén. Chao. Chao, te amo. Bien. Podemos irnos a escuchar un poquito de música, un poquito de los Red Hot Chili Peppers en Para Dónde Corres, día 12 del 12 del 2013. Gracias a Marcos por esta onda de siempre. Dale, sí, nos tiró así el segundo bloque, sí. Así por la casa. Toma, toma, querés hacer el segundo. Toma, ahí viene, viene, cuidado. Ahí viene. Vamos. Señorita Paula. Tenemos otra consulta con Ale. Sí. Y nos gustaría que nos respondan con la verdad y con el corazón. Ale, ¿la querés hacer vos? Con el corazón. Vos? Con el corazón. A ver, ¿ustedes creen en la amistad entre el hombre y la mujer? Para nada. Ah, Julio, es re determinante. Yo sí. Siempre hay un interés. No siempre. Hay un interés de alguno de los dos. Hay algo sexual. De por medio. Todas las relaciones son sexuales. Ah, ¿sí? No me digas. Sí. Obviamente. Hoy, sí. Ah, ¿sí? Sí. Qué bárbaro. ¿Cuánto me habré volteado hoy? Otra quicardia. ¿Y usted, señor Sergio? Yo creo que puede haber, pero yo no creo y no creo. Para, pues te estás metiendo. Bueno. Estás metiéndote en un pantano. Sí, ay, ay. Te estás metiendo en un pantano. Escúchame. Yo creo que sí que hay, que existe. Puede haber. Claro, no, sí es verdad, sí, así hay, pero no hay. O sea, puede haber, pero puede no haber. Y sí, siempre en la vida puede ser como y no hay puede un, ser. También hay siempre el como es el de la regla, como es el que, la excepción, la de, la excepción regla. De la regla. Claro, yo creí, me habla de no la todo regla. Es absoluto. No, por supuesto, no, pero digo, me parece que cuando uno está muy tranquilo, muy feliz con lo que tiene, no anda buscando otra cosa. Digo, cuando uno no se siente cómodo con lo que tiene es cuando uno anda buscando, qué sé yo, tengo el auto roto, voy a salir a buscar un auto, pero si mi auto está a cero kilómetros, ¿para qué voy a salir a buscar por un supuesto. Auto? También hay gente, como usted dice, excepcional de la regla, claro. Es que no se conforma con nada, pero a la larga no tiene nada tampoco. Tal cual. Yo lo muchas que... gracias. De tanto que haga, que quiere, no agarran a tanto. Claro, por mucho abarcar... no se quedan con nada. No se amanecen más temprano. Claro. Yo lo que opino es que sí, que existe la amistad sí. entre el hombre y la mujer, y siempre con un respeto. Yo no me tengo que olvidar que mi amigo es hombre. O sea, yo con una amiga, si me voy de vacaciones... Poner, me voy con Ale. Vamos. Me voy con Ale. Sí. Nos vamos. Podemos dormir en la misma carpa. Vamos a Mar de Tuyú. Aguas Verdes. Ahí está, vamos bien. A Aguas Verdes. Podemos dormir en la misma cama, nos podemos ir a bañar, que esto, que el otro. Pero con un hombre, siendo mi amigo, tenemos que dormir en distintos cuartos y ahí viene desde el respeto. ¿Se entiende lo que se digo? Entiende. O sea, no histeriquear. Tal cual. Pero bien. Es un poco lo que decías vos, Dani. Claro, me parece que... Una amistad cuando... con ciertos límites. Sería... A mí lo de cierto límite ya me suena a algo. Bueno, hoy sí, pero mañana no. Eso no, es un cierto límite. No, ciertos límites claro. En función de lo que dice Paulito. O sea, ciertos límites en cuanto a ciertas cuestiones. Esto de no te vas a poner en pelotas adelante de un hombre. ¿Ah? ¿Nuestro operador qué opina? ¿Está de acuerdo? ¿Cree que hay amistad entre el hombre y la mujer? Sí, nos dice Marcos, que está abrazado a dos amigas. Bueno, yo voy a aclarar, pues si sí. Voy a llegar a mi casa y me van a romper la cabeza, que yo sí, puede ser que haya amistad entre un hombre y una mujer. Yo, o sea, yo no, el amigo de mi mujer, mi mujer no tiene amigos, ¿entendés? Ah, no, pero eso es muy feo. No. Mujer no puede tener amigos. ¿Por qué no puede? ¿Por qué? ¿Por qué no voy a invitar al amigo de mi mujer a comer con mi casa? Sí. No, sí. Pero eso porque somos una sociedad machista. A ver, Julio, un tanto retrógrada. No, para nada. ¿A un amigo de tu mujer? No, porque no sería imaginemos. Amigo. Yo sé que estaría por algún interés. Pero chicos, a ver, vamos a... capaz de que tengo la mente sucia. Uno así trabaja que, como y está con... mi abuelo. Uno trabaja y está con el compañero de trabajo un montón de horas. Tal vez más con el compañero de trabajo o con las compañeras que con su mujer, sus hijos. Y de ahí también nace la amistad. Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué no voy a invitar al amigo de, a la amiga de mi marido a cenar o almorzar, a pasar un día en casa? Así yo también la conozco y, hola, acá estoy. ¿Entendés? Yo levanto el dedito y digo, acá estoy. Yo soy la mujer de Martín. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Después. Ay, eso. Chicos, es un tema. Sí, la consigna, la verdad. Vos la trajiste. Claro, ¿viste? A ver, pero estás arruinando por algo, porque puede pasar algo. Todas las relaciones, como dijimos con Ale, todas las relaciones son sexuales, porque hay dos sexos, hombre y mujer. Sí, o también puede haber uno. Pero ahí nace el respeto, ¿entendés? Yo te respeto como amigo, respeto... Siempre puede pasar algo, siempre puede pasar algo, pero bueno, que vas a vivir con miedo y no tener amistades con gente de otro sexo por miedo a que pueda pasar algo. ¿Sabés lo que pasa? Que después podés hacer muchos amigos del mismo sexo y tener problemas con un amigo. Claro, claro. Sí, no, aparte no nos se está yendo al mundo gay. No, aparte no nos olvidemos que lo prohibido lo que lleva. O sea, no quiero que tengas amigos. No claro. Quiero que tengas amigas. ¿Y por qué no? Me prohibieron la manzana y fue así que la probé. Tal cual. ¿Seguimos con otro tema? ¿O sí, vamos con deportes de con Julio? Me parece que hay alguien que quiere salir al aire. Bueno, a ver, ¿hay alguien? Como todo el mundo sabe, todo el mundo de fútbol sabe. Para que... Pero un minutito. ¿Cuál es el número? Tiene que llamar. Tiene que llamar al 50-31-47-13, interno 640. Si quiere seguir con nuestra con nuestro debate acá de la amistad entre el hombre y la mujer. Digo, es loco, porque acá, de última, somos tres hombres, dos mujeres en este momento y somos amigos. Sí, estamos haciendo un programa de radio. Yo me junto con Paulita a hacer el programa todos los miércoles. Y nada, somos compañeros de trabajo. Sí, ahora sí, dígame, Julio, hasta que venga el llamado. Todo el mundo sabe que el Ciclón puede salir campeón. Los jugadores de San Lorenzo saben que el partido del domingo es trascendental. Ay, Dios, Dios. Dice la nota. Dice que sale a ganar y que en caso de empate, según el resultado entre... Sale a empatar. Óigame, no. Para, escuchá. En caso de empatar, salen a empatar. Si ganan, salen a ganar. No, salimos cuando yo a vine, Julito, casi. Julito, yo no me puedo borrar esta imagen. Yo vine y te hice una pregunta. El domingo salen campeón y vos me dijiste, está jodido. Están dos puntos arriba. Es que y los falta partidos un hay que jugarlo. Los partidos hay que jugarlos. Vélez no es un equipo cualquiera. No, está bien. Es un equipo con muchas. Y hay un reportaje a Buffarini que dice que es un equipo importante, que puede demostrar que tiene jugadores y personalidad, que tenemos que jugar de igual a igual. Vélez es un gran rival, pero dependemos de nosotros y tenemos que salir, ganar el partido y salir campeones. En todo caso, San Lorenzo, si empata, tendría la posibilidad de una hipotética final. Y eso más o menos es lo que dice la nota. O sea, ¿con quién sería la final? La final sería con Newell's el ganador de Newell's o Newell's Lanús, perdón. Pero entonces, que a ver, que no entendí. San Lorenzo tiene que ganar sí o sí. Se juegan dos partidos si gana, a la misma hora. San Lorenzo tiene dos puntos de más. Sí. Si empata, puede llegar a tres, pero puede ganar alguno del Newell's o Lanús y alcanzarlo. Y ahí se jugaría un desempate. O sea, si empata, también tienen que empatar Lanús. Si empata, perdón. Si gana, es campeón. Sí, y si empata, tiene que empatar también Lanús. Si gana Lanús, tendría que ganar alguno de los dos. Ah, ok. Ya. Así que está interesante. Está muy interesante el torneo. Bueno, estaremos con la calculadora, como en algunas épocas. Damos el toque nosotros, San Lorenzo, damos el toque, le dimos oportunidad a todos. Muy bien, muy bien. Les cuento que mañana... tenemos una banda que se llama Científicos del Palo y va a ser la antepenúltima fecha del año en San Justo, acá cerquita, ¿sí? En Circus Rock Bar. Científicos del Palo mañana en Circus en zona oeste. Podemos escuchar algo después, ¿no? No tenemos nada para hoy anunciado, pero capaz que nuestro operador tiene algo guardado de Científicos. Escondido. Vamos a ver. Bueno, vamos a un poquito de noticias. ¿Se acuerdan este muchacho que chocó el otro día? Paul Walker. Paul Walker, el muchacho este de Cali Lindo. Chocó y volcó, se incendió. Bueno, dice que un hombre quiso vender partes del árbol contra el que chocó este muchacho por internet. Dice, un estadounidense intentó rematar las piezas del árbol a $100 cada una, pero fue repudiado por los fans y luego pidió disculpas. Después se supo que muchas también pasó con las astillas de la Cruz de Cristo. Hubo también hubo gente vendiendo astillas de cruz. Mira. Pero bueno, no hubo mucho... Dice que me gustaría pedir disculpas a la familia, amigos y fans de Paul Walker. Al momento de poner la corteza a la venta no me di cuenta del impacto emocional que tendría. En tanto, un adolescente fue detenido por un supuesto robo de partes del Porsche Carrera GT en el que murió. Dice que cuando el auto estaba siendo remolcado para retirarlo, se robó unas piezas del auto. Hay un mensaje en el Zipbox de la radio que nos cuentan y dice Ailen: obvio que tengo muchos amigos hombres, aunque a Sergio no le guste. Opa. Parece que Sergio es un guardabosque. Anda con la escopeta este hombre. Sí. Antes de tiempo. Mirá qué serio. Es muy linda. Qué guardabosque. Ailen, cuando fui la vi a Ailen, estaba con el pelo suelto. Estaba hermosa. Es muy linda. Ya está, bueno, claro. Pero adolescente está. Hay que empezar con la escopeta. Cambiemos la información del tema. Dice que el Papa Francisco es el hombre más importante del mundo según la revista Time. Lo calificó como el Papa del pueblo. Es cuervo. La primera la primera etapa del Times fue en 1927, fue el piloto Charles Lindbergh, que fue el primero en cruzar el océano. Y después, dentro de las cuatro más importantes, el pacifista revolucionario. ¿Quién fue el pacifista revolucionario de 1930? El señor Mahatma Gandhi. Gandhi, que por primera vez una etapa con alguien que no era de Estados Unidos. Y hubo el otro papa del pueblo en el 94, que fue... Pablo VI. Juan Pablo II. Yo a 16 años sentados en el trono de San Pedro y... Este año no pudo hacer triplete Barack Obama, que fue elegido en 2008 y 2012, pero le ganó nuestro papa. Nuestro papa. Otra cosa que le tenía para mostrarle, para informarle, que estoy buscando, dice que cada vez que... Tiene que ver con el fútbol también. Dice cada vez que Balón de Oro gana Balón de Oro un jugador de un país... Ese país a ese año no gana próximo mundial. Entonces, ¿quién lo va a ganar este año? No dice quién, pero sabemos si lo gana Messi, nosotros no lo vamos a ganar. Que lo gane Rivelindo. Está. La FIFA anunció este lunes a los tres finalistas para la entrega del Balón de Oro. Y como nunca antes, los argentinos me están esperando que en esta oportunidad Lionel Messi no se quede con el galardón. Esto se basa en un maleficio que rodea el premio de su primera entrega en 1956 y que indica que el ganador del año previo a la Copa del Mundo nunca pudo coronarse. Hablando de Copa del Mundo, ¿ustedes vieron el fraude que hubo con la votación con el sorteo del Mundial? ¿Por qué? Porque el tipo parece que sacaba los papeles, los ponía abajo y los cambiaba. O sea, está en Clarín, están en... Clarín miente, bueno, pero también informa. Hay que informarse de todos lados. Y está en la filmación que el tipo saca del cubilete, saca... Del huevito, saca el papel, no sale enrollado el papel, o sea que está liso porque lo levanta de abajo. Y bueno, puede haber cuando esa lo cosa. Suelta, hay uno que lo suelta y se enrolla. Bueno, los que sacaba de abajo de la mano cuando elegían a los rivales no se enrollaban. Bueno, eso lo... Bueno, igual nosotros no nos podemos quejar, ¿eh? No, la zona no, que nos pues tocó no. La zona que nos tocó no. Por eso. Yo hice ahí, yo estoy para el otro bloque, vamos a estar hablando un poquito de cómo tendríamos que, qué partidos nos tendrían que si salimos primeros tocar. ¿Contra quién? Creo que tenemos que jugar contra España y Brasil para llegar a la final. A jugar contra nosotros tiene que jugar contra Francia. Bueno, según más o menos, es hipotético. Después decímelo, ¿tenemos espectáculos? Sí, por supuesto. Porque veo que Alejandra se me está yendo con un amigo. Dale. Pero es amigo. Bueno, esta semana sabemos que tocó Metallica en la Antártida. Tocó durante más de una hora. Y el concierto fue con auriculares. O sea, cada persona tenía auriculares por el tema del cálculo de que se perdía el sonido. ¿Pero no estaban así como encerrados? No, yo la verdad no lo vi. Mira, lo anunciamos acá, ¿se acuerdan? Pero no. Yo vi un pedazo. Están adentro como de una carpa gigante, sí. Sí, sí. Sí. No, el señor operador era como un me globo. Dice que no, porque en realidad yo lo vi cuando él lo publicó en su Facebook. Era como un globo, sí. Bueno, debería ser por el sonido, porque se hablaba de que tal vez no se podía llegar a hacer. Igual no estaba tan congelada la Antártida, en las orillas, me pareció. Igual también quiero aclarar que la Antártida es muy grande, ¿no? No es que tocaron en la Argentina, en la parte de la Argentina, ¿no? Está bien, bueno, por un lado tenemos eso, por el otro lado tenemos que, bueno, como sabemos, se festejaron los 30 años de democracia. Una fiesta, sí, 150.000 personas. Habló Cristina, después de que habló la señora presidenta, tocaron bandas. Tocó La Renga. La Renga, escuchó hoy Chizo. Está gordo. Está Chizo. Gordo, Chizo. Sí, ¿qué pasó? Yo hacía un montón que no lo veía, sí. Lo vi muy gordo. Fue el comentario de todas las chusmas, hasta de Clarín. qué gordo hasta que está. Hasta Clarín que miente dijo la verdad. Claro. Tocó León Gieco, muy lindo lo de León Gieco. Tocó León Gieco, tocó la Selección Nacional de Tango con Cacho Castaña. Tocó el ¿Lo vieron a Cacho Castaña en un reportaje de unos minutos antes de que tocara León Gieco? Estaba con Adriana Varela. Y Elena Valera también tocó. Sí, sí. Y el tipo estaba apoyado, hablando de la amistad entre el hombre y la mujer. La señora Gato Varela, de una manera que no sabe, si es que no se podía mantener en piel, si se la estaba tratando de apoyar. Digo, Cacho, aflojá, tenés 75 años, negro, pará. Gordo inmundo. ¿Eh? ¿Qué le pasa a Cacho? Porque está sí estando en el programa ese Buenos Muchachos, ¿no? Sí. Creo que sí. Espectáculo. Creo que sí. Porque viste que se fue de Mi cara me suena, Tu cara me suena. Estaba sí, la tuya también. Jurado. Ay, ¿qué te suena? estaba de jurado y se fue, no apareció nunca más. No sé, y yo digo, ¿se enfermó? ¿Qué le pasó? No. No tenía nada de laburar los lunes. ¿Qué se... Anda de rotation. Sale los viernes. Se le tiró a la negra ahí y la negra le dijo, no, para ser los amigos. Claro, sí. Claro, esa fue. Sigamos. Bueno. ¿Qué ¿quién más tocó? Señoritas. ¿Quién más tocó en la plaza? Hoy hay un recital en Vélez. Toca Stevie Wonder. Ah, sí. Me uy, no voy a poder verlo. Vayan los chicos que... Él tampoco. Ticketed. Ticketed. Ticketed. ¿Quieren que les digamos un par de cosas? Ver, dígame, de fin por favor. Sí, algo para hacer este fin de semana. Sí, sí. Ya les conté que mañana, viernes, toca Científicos del Palo en San Justo. ¿Qué puedo seguir haciendo? ¿El sábado, domingo? Sábado y domingo tenemos una feria de productores en agronomía. Va a estar el taller productivo del Cenareso. Sí. Ahí están los chicos que hacen las carteras. Está la señora Mónica, la señora Alejandra, la señora Silvia. Le mandamos un beso a todas. Claro, que seguramente van a estar vendiendo barato ahí. Lindas cosas, cerámicas, muy lindas cosas. Carteras de cuero. Muy lindas cosas. Capaz que si van, hasta puede estar Sebastián también. Por ahí lo vemos ahí a Seba. Sí. ¿Sí? Saludos, Eva. Por ahí está, no, por ahí se quedó en el taller. Bueno, ahí a partir de las 9 horas hasta las 18 en la Facultad de Agronomía. Sí. San Martín. Agronomía. San Martín, Nazca Chorrarín. Chorrarín. Chorrarín. Después tenemos el sábado 14, esto es a las 19 horas. O sea que pueden terminar, porque acá es hasta las 18. De claro. Ahí se van a Palermo. Sí. Y están los Babasónicos y los Auténticos Decadentes gratis. Mira qué suerte. Voy a ir para eso verlos bueno. Un rato. Es ahí en el Parque San Benito en Palermo. Dentro de los bosques vieron que se divide por los parques. Por parques, claro. Tal cual. Y después en el Estadio de Ferro, eso es a las 21, así que va todo seguidito. Tenés que salir corriendo de un lado al otro. De un lado al otro. Sí. Y bueno, ¿qué tengo en Ferro? Manu Chao. Manu Chao, para despedir el año. Está bueno. Con está Manu bueno. Chao. Muy y bien. El 17 de diciembre tenemos los Cafres. Festejan, los Cafres. Sí, festejan sí, 25 años de Niceto. Tocan en Niceto. Regalan 5 pares de entrada. Tienen que entrar los que quieren ir. Pueden entrar al Facebook de los Cafres. Y ahí pedir que te regalen. Y ahí van indicando. Nosotros un día de esto. Mirá lo que se trajo Julio. Para bueno, ustedes no ven porque esto no es televisión, pero bueno, no importa igual. Se abanica, mientras tanto se abanica, claro. Vamos trayendo un par de entradas alguna vez para invitar a oyentes a algún recital, en cualquier momento. Ah, eso está bueno, así pueden llamar a la línea. ¿Cuál al es 5031-4713, interno 640. Cuando traigamos las entradas, llaman, hacemos una consigna, claro, algo y les vamos regalando las que entradas. Que no sea la amistad entre el hombre y la mujer. No, no, porque va a haber debate, nos vamos a pelear, no, dejemos las cosas ahí. ¿Saben metimos quién está viniendo? ¿Quién está viniendo? Don Julio Corona. Bienvenido. ¿Dónde bienvenido, está? Julio Corona. ¿Cómo grande está? El aplauso, Corona. Esta es tu gente. Le dice el nene al padre, papá, vos tenés diarrea. No, ¿por qué me preguntás eso? Porque ayer pasé por la pieza y tu mami, la vieja te decía, ¿cuándo se te va a parar esa mierda? ¿Cuándo? Había una reunión, estaban en una joda y tocan la puerta el timbre. Dice, toxicomanía, ya compramos la puta que te parió. Un tipo venía con todo, eso me hace acordar que un tipo venía con todo con la moto por la Panamericana y pasa por el control policial y dice, deténgase, chupame un huevo. Lo corren con la moto y dice, usted me dijo que le chupara un huevo. Sí, pero no había tanto apuro, boludo. ¡Grande, Corona! Qué bárbaro. Qué bárbaro. Gracias que vino. Gracias que vino. Gracias, Corona, por alegrarnos. Y por esto, por este medio, vamos a irnos

estamos en La Bemba. ¿Para dónde corres? Seguimos. Para comunicarse con nosotros, a nuestro mail habemusradio@gmail.com. A nuestro Facebook, habemusradio01, es el del loguito verde de la novita musical. Y a nuestra página, www.labemba.com.ar. Muy bien. Auspicia en la corona, Nat Anatómicos. La suspensión que sus pelotas se merecen. Muy bien. Bien, y ahora vamos con un poco de espectáculos que la auspicia Papel Higiénico Alicia. No te limpia, te acaricia. Ahí tendremos que hacer todos. Te acaricia. Te acaricia. Todos, todos juntos. Alicia, acaricia a todos. Paulita, vuelve Vicuña. ¿A dónde vuelve? Vuelve a Farsantes. No sabemos en qué forma va a volver, porque supuestamente había fallecido. Claro. Sí, no sé, una especie de ghost va a ser. ¿Para qué? Para hacerle... Ghost, la sombra Guille, del amor. Soy yo, Guille. La voz al aire. No, no, no. Es, pensé que salía la voz al aire, que iba a ser como una voz. Y bueno, nada. Pero se murió, ¿cómo es que vuelve? No sé, no sé de qué forma va a volver, pero como los fans lo, digamos, lo convocaban... Lo volvieron, él volvió y lo volvieron a contratar. El que no va a volver es Facundo Arana. No, Arana está todo mal con... ¿Qué Gis- ¿Cómo se llama? Griselda. Griselda, no. Griselda Siciliani. No, claro, se está llama todo Griselda. Mal. ¿Cómo se llama? No sé, Siciliani, pero no Siciliani. Se llama... Siciliani, bueno, con Griselda, la señora, con la señora Suar. Con la señora Suar. Y estar mal con la señora Suar... Sí, quédate sin trabajo en el tren. Claro. ¿Se acuerdan que yo les dije que las mujeres a la noche... Comen el coco. Claro, piqui, piqui, piqui. Igualmente el coco. Suar le, le te pidió. Las chicas. Hola. Sí. Acá mira. Nadie sabe, pero bueno, todos se ríen. Hay algo que están pasando, están por pasando la televisión que tiene que ver. Que Jelinek y la amiga esa que tienen íntimas sí. No son más amigas. Y ponen, y ponen los cuerpos de ellas. De ellas. Ah, no sé. Mirando para el otro lado, claro. Yo lo traje los Claro. Yo no traje los anteojos, no, así no que veo ver, unas sombras. No podés ver, bueno. Queríamos... Julio creo que no se lo perdió. Por la cara que tiene, no Julio creo que tiene se lo haya anteojos. Perdido. Bueno, así que Facundo Arana no vuelve. Le insistió a Adrián Suar, le dijo que por respeto a la, a los al muertos. Público. No, al público. Que muertos. Por favor regresara, pero bueno, el actor se quedó en silencio. No, le dolió, no le dolió lo que había tuiteado Pampita. Yo creo que era sí. Una falta de respeto y todo eso. Yo qué chumerío sí. esta sí. parte del programa, ¿no? Está sí. buenísimo, es lo que nos gusta a nosotras. Seguimos. ¿Qué pasó con la madre biológica de los hijos de Ford? Bueno, como todos saben, los hijos de Ford eran... La madre era... La madre biológica por un lado y la madre que había donado los óvulos, óvulos por otro. Que es una mexicana. Sí, y supuestamente el novio de Ford, el exnovio de Ford y amigo de él, era el que se iba a quedar en la tutela de los menores, de los hijos de Ford. Pero resulta que ahora aparecen estas dos mujeres, la cual, la que donó los óvulos es la que está reclamando... la tenencia de los chicos. Claro. ¿Vos sabés algo, sí, Paulita? Sí, porque en realidad la mamá biológica, la del vientre, los hijos la conocen. Claro. Los chicos la conocen. Una vez Ford se las presentó. Los chicos son americanos, así que nacieron allá y está la ley esa que no pueden reclamar nada. Claro. Claro. Así que no son argentinos. O sea, por más que vengan a reclamar, y la de los óvulos, pobre, la de los. Bueno, sí, venga a reclamar, nada. No a sé, so, es, a, ¿qué pusiste? ¿Qué, dos óvulos claro, nada más. ¿Qué fue? Claro. Qué complicado, ¿no? Los sí. óvulos de una en el otro. En la panza de la otra. No, no, no pero aparte, mira el trabajo. No, pero aparte, lo que hablábamos con Paula es que eligieron los óvulos por el color de ojos y el color de pelo que tenía la mujer. La chica que es mexicana dijo... En el cuerpo de otra... Y lo inseminaron en el cuerpo de otra mujer. ¿Por qué? ¿Qué tenía esa? No sé, sería morocha. No, porque se ve que hacen todo un estudio. Yo lo leí cuando fue lo de Ricky Martin, no lo de Ford, por supuesto. ¿Que Ricky Martin también nació así? No, los hijos de Ricky Martin. Ah, ¿tiene hijos también? Sí. Ahora, yo me digo... Antes que... No sé si tienen la edad de Ford. No, me parece que fue antes. Antes de Ford. No, son más chiquitos. Y después, Florencia de la B. Sí. Ella lo tiene así. Porque hacen un estudio. A ver. La que alquila el vientre, supuestamente, ¿cómo es la inteligencia? Genéticamente. Claro, y la de los óvulos, no sé, le debe dar otra cosa. No sé qué le debe dar cada una. La verdad que me parece toda una locura. Y a mí también, sí, pero bueno, por ahí es la única forma que ellos tienen de tener hijos, no sé. Que se compre una muñeca de esas inflables, qué claro. sé yo. No, pero a Ford no le gustaban las mujeres, entonces como... Él quería inflables. Tener hijos, pero no quería... Chucu chucu. Fufu. Fufu. Y chucu chucu chucu. El que no, claro. Bueno, no sé, chicos. Es así. Después tenemos. ¿Vieron que lo que se hizo Tinelli? ¿Qué se hizo? Se tatuó toda la espalda. Todo. Oh. Bueno, acá tengo una foto, no la puede ver. Pero todo es. Bueno, chicos, lo vieron todo. Ah, es este. Una diosa. Es una diosa hindú. Saraswati es la diosa principal de la religión hindú que representa el conocimiento, la música, las artes y la ciencia. Todo lo que él no tiene. Claro, bueno. Todo lo que quisiera claro, tener y no tiene. Lo que quisiera tener, entonces tatuándose a la diosa. Capaz que es como un óvulo, le penetra en el cerebro. Claro, eso sí. Se iba a tatuar un dragón. Sí, dijo yo mejor. Yo lo escuché el otro día porque estuvo, ahora son las elecciones, el sábado de San Lorenzo, y estuvo en un reportaje, y bueno, le preguntaron ya que estaba. Y decía que, bueno, charlándolo con Guillermina, con Guille. Guillermina Valdés. Claro. Que también creyó, el Ortega pensó que eran amigos. Sí. Tal cual. Sí, bien. Bueno, ¿seguimos con el tema? No. decidió que tenía que ser una mujer, no un dragón. Porque él en un brazo tiene una virgen y del otro tiene una geisha. Entonces era como que coordinaba todo. Claro, y que siga con mujeres. La verdad que está bueno el tatuaje. A mí me gusta. No me gusta todo así tatuado. La verdad que no. No, un poco de piel. Mirá que me gustan los tatuajes. Sí, no, a mí me gusta. La verdad me gusta mucho. Pero todo así no. Bueno. No me gusta. No sé si me gusta en él. Porque no me gusta. No me parece que condice. Lo que se tatuó con la persona, pero sí me gusta mucho el tatuaje. Bueno, y bueno, ahora una cortita. Una cortita, a ver. Una cortita, a ver. Una cortita, Julio. Juanita Viale, una cortita, Julio, para hoy, que es para mañana, que es viernes 13. Juanita Viale, vamos. Juanita Viale, bueno. Juanita Viale parece que anda con Gonzalo Heredia, no, que lo habían vinculado en realidad. Elegir, ¿eh? ¿Con quién lo habían vinculado antes a Gonzalo Heredia? Nosotras habíamos la semana pasada dijimos cambian sí, de sí. novia. No, son amigos. Son amigos con derecho a roce. Ah, como claro. dijo Calu Rivera. Con Cabré. Calu Rivero. Sí, Calu Rivera. Con Cabré, que dijo, no, tengo derecho a conocerlo. Sí. Es un amigo, un compañero de trabajo. Claro. Sí, sí. ¿Quién no quiere conocer a un compañero de trabajo? Claro, aparte dice, paso tantas horas con él, así que... Desdicen bueno, lo chico, que dijeron no anteriormente. No tenemos ¿cómo se dice? No tenemos coherencia. Dice una cosa así. Claro, bueno. Y bueno, y el marido de ella, el ex marido de ella, no, aparentemente, ¿cómo se llama? Manguera. Parece que anda con Manguera. Sí, no lo recuerdo yo tampoco. Parece que anda con Manguera. La Boloco. La Chechu. La Chechu me está haciendo. ¿Cuántos años tiene Chechu? No sé. La Chechu me está haciendo los cuernos y el Máximo se queda solo. ¿Siguen juntos ellos? No. Por Dios, Bernardo, ¿qué está pasando? ¿Vio lo que hizo este muchacho Icardi cuando vino a hacer ese tatuaje también? Dígame, a ver. Porque dice que le preguntaban porque mandaban. Es deporte esto. Mandaba tweets y ponía el signo numeral y decía Queen de China. Queen todo de China. Decía Queen de China, que dice quincena. Y dice que vino. Entonces, la mujer de La Torre, es una señora muy... Diego de La Torre. Sí, no, sí, muy... Le dijo, me cansé de la intriga y se lo pregunté a ella. Me respondió textual. Fueron sus 15 polvos. Ah, bueno. En 28 horas. En 21 horas. Bueno, no, 28. Yo he llegado a ser récord, pero en un día, 24. 24 horas. Bueno. Bueno. No, No. Y después Maxi le corta las tarjetas. Quindichino. Quindichino, sí, sí. A ver. Cuento chino. Sí, cuento la verdad chino. Que lo tuyo es un cuento chino, Julio. Bueno, ¿qué más tenemos para hoy? Que nos estamos yendo, ya termina este programa de calor, de locura, de... Estamos con, ¿sabe? Con las fiestas arriba. ¿Arriba de quién? Arriba, abajo. Yo sentía un peso. Con las fiestas arriba, sobre las fiestas, y... Sí, y... Se nos corta la luz. Se está cortando el chorro. Seguro que fue uno que no se apretó la luz a propósito. Nos quieren apagar la luz. Estamos con las fiestas arriba y... Sí. La semana que viene, ¿cómo vamos a estar saliendo al aire? Igual la misma hora, el mismo canal. Quizás vengamos el martes. Quizás. Lo sabremos. Y sería nuestro último programa del año, porque después nos vamos a joder, la verdad. Sí, yo me voy a Brasil. Claro. Volvemos en enero. Vamos a avisar en el Facebook cuando estamos la semana que viene. Nuestro Facebook es... Estén atentos a nuestro Facebook, Habemos Radio 01, el del logo verde de la notita musical. Ahí estaremos diciendo cuándo volvemos. ¿Cuándo volvemos? ¿El la martes? ¿Semana que viene, el martes o...? Casi seguro, el martes. Bueno, martes. La misma hora. Bueno, auspicia este programa Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Cenareso. Si necesitas ayuda, podés comunicarte con nosotros al 4-305-0091 al 96. Estamos para ayudarte. Muy bien. Muy bien, seguimos. ¿Con qué seguimos, señores? ¿Con qué seguimos? ¿Qué tenemos? Ganó Independiente con un golazo. Un golazo el sábado, jugó. A mí me salió todo bien. ¿Quiere que le cuente una intimidad? A ver, cuénteme. Mi hijo se fue de viaje egresado a Córdoba. El más chiquito se lo llevó la tía. Dijimos, fin de semana, solos, vamos a cenar y al teatro. Bien, bien. Muy bien, haciendo ahí. Muy bien, sí, claro. Bien. Bueno, el niño se fue a las 4 de la tarde de Aeroparque. Teníamos una reunión que tendría que durar 2 horas porque era solo para unos preparativos que teníamos que hacer. Se demoró la reunión entre facturita, un cafecito, un matecito. 8:30, 9 menos cuarto de la noche. El partido había empezado a las 8:20. Vamos a casa rápido a bañarnos, cambiarnos y salimos. Y bueno, mientras las mujeres tardan en bañarse, pintarse, vestirse, digo, tengo tiempo de ver el partido. Dicho y hecho. La cuestión es que terminó el partido y mi señora esposa estaba torrando. No. Me quedé sin cenar, sin ir al teatro, pero vi el partido. Así que con un golazo impresionante de Vidal, ganamos un partidazo, estamos en zona de ascenso. Cuando hace... Se tendría terminado ahora el campeonato. No, en medio campeonato más, si vinimos de estar último a quedar terceros, en medio campeonato más estamos punteros y campeones. Que es un campeonato que no tenemos. Bien, vamos. Bien. Bien. ¿Con qué seguimos? Falleció el señor Mandela. Sí, el jueves pasado, cuando estábamos terminando todo un palo, lo anunciamos. Bueno, dice que el traductor lo estuvo traduciendo durante... Estuvo hablando, estuvieron varios presidentes, varios jefes de Estado hablando durante los funerales y había una persona que estaba traduciéndolo al lado, que hacía el lenguaje de señas y todo eso. Bueno, se dice que al final después estuvo viendo, en muchos medios estuvo analizando, dice que el lenguaje de señas ese no pertenece a ninguna, a ningún tipo de lenguaje ni tipo de lengua que haya en África y que tampoco lo sabe en el mundo, o sea, la que te traduce no en Canal 7. Claro, no he entendido nadie, porque fue un impostor el chabón, o sea, mira qué lindo. Entró a hacer hablar y el otro hacía señas así, tutú, y mandaba fruta. Y al final no es acá en Argentina solamente. No, en todos lados hay. Se fue un grande, Nelson Mandela, que recién en el año 1982, si no me equivoco, el gobierno de Estados Unidos, en 1990, perdón, no, 2000 y pico, lo sacó de entre terroristas peligrosos. En la carpetita que llevan ellos como terroristas peligrosos, recién en el 2000 y pico lo sacó. Qué bárbaro. Sí. Así que bueno, ¿con qué nos vamos, señores? Nos vamos... Catupecu. Con Catupecu. Catupecu Machu. Y nos despedimos. Hasta la semana que viene, que vamos a estar acá con el último programa. Con sorpresas, con ritmo, con locura, con amigos, con amigas. ¿Para dónde corres? ¿Para dónde corres? Chau, chau. Buenas semanas. Besos. Buena semana para todos. Y ya me siento. Agrupación Venas Abiertas. Radio La Bemba. Me quedo acá.